Igual a 50 más 16. A sale 72. ¿Cuánto valía? Ahí sale 36. ¿De acuerdo? Y listo, Jorge. Con esto pues el problema está resuelto. Entonces, ¿qué te piden a ti? Te preguntan cuánto vale X más Y más Z. A sale 18 más 36. ¿Cómo sale? 54, ¿no? Listo, 54. ¿Cuál es la clave? La E. Marcamos la E. ¿Y jóvenes? Sí, pues, en cuanto a este problema. Ahí está. No, veo que usted pone la respuesta de Cristian y de Héctor. Muy bien. Listo, jóvenes. Continuamos. Ya mira, revisa que sigue. Vamos a ver. Ya dice. El siguiente pictograma, también conocido como diagrama circular, ¿no? Dice, muestra las preferencias de los alumnos de la academia por sus diferentes cursos, dice, ¿no? Indicando su número de alumnos. Y el porcentaje que representa, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Te pregunto cuánto vale el A más B más C más D más E más F. Ya. Pues te das cuenta tú, mira, aparece porcentajes en cada sector, ¿de acuerdo? Porcentajes. Y también aparece en cantidad numérica, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, mira, de supuestamente de aritmética, ¿no? 100%, cantidad 160. De A, que era bien. 10% cantidad B, de geometría, 10% cantidad C, de trigo, 10% cantidad 48, y de química, 10% cantidad 64, de física, 6% cantidad F. Ahí está. Bien, pues no es cierto de que entre el porcentaje y la cantidad son proporcionales. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Claro. ¿Por qué, mire, jóvenes? Tú sabes esto, ¿no? De que, por ejemplo, en ciencia de porcentajes es como la frecuencia relativa. Tú sabes esto, mira. Que la frecuencia, vamos a poner mayor, no sé. Una brusita. Ahí está. La frecuencia relativa es igual a F sub I sobre N, ¿sí o no? Entonces, mira, de acá decimos lo siguiente, ¿no? De que el F sub I entre H sub I va a ser N, ¿no? Y N es la cantidad de tamaño de la muestra. Esto prácticamente es una constante. Entonces, ¿qué demostramos con esto? que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa son directamente proporcionales, pues de constante. Ah, entonces, por ese motivo, digo lo siguiente, ¿qué se cumple en este diagrama? Mire. A ver, de aritmética, ¿la cantidad cuánto es? O sea, su frecuencia, 160. Entre, su porcentaje, ¿no? 100%. 100%, ahorita. Va a ser igual, mira, de álgebra, cantidad B, entre 10%. Igual, geometría, cantidad C, entre 100%. De trigo, cantidad 48, entre su porcentaje que es 10%. ¿Qué más? De química, cantidad 64, entre su porcentaje que es E por ciento. Y de física, cantidad F, porcentaje C por ciento. Listo. Los porcentajes los puedo obviar, ¿sí? Lo puedo obviar, pues, ¿no? Listo. Ya. Dime. ¿Qué se cumple de todo esto, mis jóvenes? Aparte de esto, ¿qué más se cumple? ¿Eh? Que la suma de todos los porcentajes tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 100%, ¿sí o no? Claro. Tiene que ser 100%. ¿Ya? Bien. Entonces, eso pongo por acá ya. La suma de todos los porcentajes debe ser 100%. O sea, digo sí, por acá bien. 100A, le pongo 100A. ¿Qué le parece? Obvio el porcentaje, ¿ya? 100A más 10. Más 16. Más D. Más E. Más 6. ¿Está ahí? Debe ser igual a 100%, Juan. Ahí está, 100. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Dime, de acá, como tú notas, todo lo que es numérico pasa al otro miembro, ¿qué me queda? Mira, me queda así, ¿no? Que 100A más D más E. ¿Igual a cuánto? Acá tengo 20 meses, me da 32. Pasa a restar. ¿Cuánto es 100 menos 32? 100 menos 32 sale ¿cuánto? 68. Ya, pues en esta serie formada, yo puedo cancelar los porcentajes, ¿no? Mira, cancelo los porcentajes. Lo cancelo, mire, ¿se entiende? Listo. Ya. Pues sabe que con esto, si acá la serie yo le pongo una constante, un K, entonces tú puedes conocer el K. Mira, yo por acá. Usamos propiedad de serie, mire. Digo así. Por propiedad. Mira lo que da agua. Mira, justamente voy a considerar, mira, cosa. Esta primera razón, como tengo 100A más D más E, ahí está. Esta segunda razón y la tercera, jóvenes. Justamente tengo como consecuentes 100A, D y E. Entonces, mira, como sea la suma, hago esto, mira. La suma de antecedentes, mira, pongo acá, 160 más 48 más 64 sobre la suma de sus respectivos consecuentes. O sea, sería 100A más D más E es igual a casi, ¿no? Entonces reemplaza. ¿Esto cuánto es? 160 más 48 sale 208 más 64 272. Vamos acá, 272 sobre ¿cuánto es 100A más D más E? Acá está, 68. Pone 68. Eso es K. ¿Cuánto vale K? Divide 272 entre 68. Ah, sale 4. ¿No? Sale 4 con eso. Ya. pues si es 4, de ahí sale todo ya. Ese 4 vas a reemplazar aquí, ahí reemplazas y sale todo. Entonces mira, reemplaza, si es 4, ¿cuánto vale el A minúscula? Eso es igual a 4. A ver, igual a 4, ¿no? Vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Si es 4. Sale, ¿no es cierto? 40 sobre 100, ¿no? Sale 0,4. ¿Tengo o no? Ya. ¿Cuánto vale B? Ah, sería 10 por 4, sale más rápido, ¿no? B es igual a ¿cuánto? 40. ¿Cuánto vale C? 10 por 4. Ah, es el 10 por 4. Ahora con él, ¿cuánto vale D? Si vale 4, 12. ¿Cierto? ¿Cuánto vale E? 16. ¿Y cuánto vale F? C por 4, 24. Listo, pues. Ahora sí, ya puede responder la pregunta. Entonces dice, por lo tanto, ¿cuánto vale el A más B más C más D más E y más F? ¿Ya? Entonces, a ver, jóvenes, sumemos. Sumemos. Entonces, sumemos, ¿no? Entonces, sale 104 más 28 más 24 y más 0,4. Sale 156,4. Todo esto es 156,4. ¿Cuál es la clave? A, la E, pues, como leen. Pues de todo esto, en realidad, lo importante es que te des cuenta lo que dijimos al comienzo, ¿no? De que si tú ves la frecuencia entre frecuencia relativa o no muestra datos, siempre va a ser constante, pues. ¿De acuerdo? Y lo otro es que la sumatoria de todos los porcentajes debe ser 100%, ¿no? Y a lo que viene después es cuestión operativa. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Muy bien, pues, veo respuesta, ¿no?, de Héctor y Cristiano. Muy bien. Listo. Continuamos, jóvenes. Ah, bueno, revisamos la pregunta 6. Y así como usted, para que lo revisen. Ya. Pues dice, en una tabla de frecuencia se puede apreciar que se había tomado 5 intervalos de clase, con ancho común, ¿no? O sea, ancho constante, ¿no? En el segundo intervalo, que es 180, habían 8 datos. El 20% del total de datos se encuentra en el tercer intervalo. Las frecuencias relativas del cuarto y quinto intervalo son iguales. Te pregunta, ¿cuántos datos son menores a 120? Si 16 son mayores a 80. Se tiene 40 datos. Ya, ese 40 es el tamaño de la muestra. Empiezo por ahí. Ya que se estudió 40 datos. O sea, que dice que el tamaño de la muestra es igual a 30. Pues, ¿sabe que en este problema tenemos que hacerle gráfico de los intervalos? Son 5 intervalos, en el cual, pues, me ha acomodado toda la frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa, básicamente eso, ¿no? Ah, entonces hago una gráfica de 6x3. Entonces hago la gráfica repetida, miren. Ya. Hago más. O. Ya, vamos a ver. Se pongo cajones. Jóvenes, entonces mira, acá voy a poner los intervalos. Entonces pongo acá, mira, en esta gráfica pongo los intervalos. Acá pongo la frecuencia absoluta simple y frecuencia relativa simple. Joder, dice lo siguiente: el segundo intervalo es 180, entonces el segundo intervalo es el 60-80. Ahí está. ¿De acuerdo? Ah, como la clase es constante o común, entonces obviamente el siguiente va a ser, pues, pongo acá 80 que se repite y súmale 20, ¿no? Ya que el ancho clase 20, clase 100, bueno. El que sigue sería pones 100, repites el 100, súmale 20, 120, ¿no? El último, pones acá 120, súmale 20, sería 140. Ahí está. El momento, se pone acá el 60, 20 menos, sería 40. Ya está ya. Sigue leyendo. En el segundo intervalo, 180, habían 8 datos. O sea, su frecuencia es 8. Luego dice, el 20% del total de datos se encuentra, dice, en el tercer intervalo. Dice, el 20% del total de datos. Entonces, ese 20% con es su frecuencia relativa. Yo lo pongo así como está, 20%. Ya. Dice que la frecuencia relativa del cuarto y quinto intervalo son iguales, acá. De este cuarto último son iguales. ¿De acuerdo? Si aquí le pongo A, que sería iguales. Luego dice, ¿cuántos datos son menores a 120? ¿Ya? Se refiere pues desde 40 hasta acá, ¿no? Hasta menores que 120. Si 16 son mayores de 80. Mayores de 80, 16. O sea, de 80 para adelante, ¿no? 16. Una pregunta, si el intervalo es 40 y de 80 hacia adelante es 16, ¿de acuerdo? O sea, de 80 adelante es 16, más este 8, ¿cuánto es? Sale 20, 16, estos tres suman 16, más 8, 24, y 24, ¿cuánto falta para 40? 16, ¿no? Entonces la primera frecuencia vale 16, pues entonces tú lo completas, le pongo 16, pues. Bien, entonces, si te dan a ti el N que es 40 y aquí es 20%, entonces tú puedes decir cuánto vale esta frecuencia, ¿no? El F sub 3, lo pongo por acá, mira. El F sub 3, lo voy a poner más grande, que se vea. Ya, nuevamente, ¿eh? Te digo. el FSU 3 va a ser su frecuencia relativa, que es 20%, por el N que vale 40, pues. ¿Cómo sale? 8. Ah, por ese motivo aquí pones 8. Ya. Un comentario. Si estas frecuencias relativas son iguales, entonces su correspondiente frecuencia absoluta de estadio son iguales, pues. Entonces, ¿sabes qué? Le pongo tal constante, miren. Le pongo tal como B y tal como B. Ya. Ahora, puede conocer B, mira, ¿cómo? Diciendo de que la sumatoria de todas las frecuencias debe ser el N que vale 40, ¿sí o no? Ahí suma todas las frecuencias. Esto es 24 más 8, 32. O sea, 32 más 2B. ¿De acuerdo? Debe ser el N que vale 40. O sea, 2B sería 8. Ah, el B sale 4. Listo. Bueno, ahora sí ya puedes responder la pregunta. ¿Qué piden a ti? Dice, ¿cuántos datos son menores de 120? Ya, pues, jóvenes. O sea, de 40 menos 120. Piden 16 más 8 más 8 más B, pues ya. 16 más 8 más 8 más B. B vale 4. Sale 20 más 16, ¿sale cuánto? 36, pues. Listo. Esa es la respuesta para este problema. La B, la D. ¿Ya? La D es ahí. ¿De jóvenes? Sí, sí, para este problemita. A ver, Milagro me dice volver a la pregunta 5 para tener una captura. Muy bien, vamos a ver. Pregunta 5. Un ratito. Ahí tienen la pregunta 5, ¿eh? Continuamos, continuamos. Bien. Revisemos el problema siguiente, mi hermano. Pues mira, revisemos la pregunta 8, que dice, una encuesta realizada en la ciudad de Lima muestra la siguiente tabla. Ahí está. Se calcula el número de familias que tienen de 4 hasta 11 hijos. De 4 hasta 11 hijos. Ya. Pues date cuenta tú que en este caso bien particular, la realidad es un número de hijos, ¿sí o no? ¿Qué tenemos en el primer intervalo? Aparece 0 hasta 2. Pues después, mira, en el segundo, el 2 no se repite, ¿eh? Mira, no se repite, Juanes. Entonces, aquí se considera de 3 hasta 6. Y acá, mira, 17 hasta 9. Y acá, 10 hasta 12. Y que 3 hasta 15. Entonces, ahí tengan cuidado, ¿eh? Sí, aquí, eso que está acá, no están como intervalo de clases, ¿verdad? No está de manera continua. No. Aún más, son variables discretas, ¿sí o no? Número de hijos. Dicen dos, solamente tres valores. ¿Cuáles son? 0, 1, 2. De 3 a 6. Ah, pues de 3, 4, 5, 6. Son valores discretos, ¿no? Números enteros. Ya. Ah, bueno, ¿cómo se procede en este caso, amigos? Mira, es un caso bien, bien especial, ¿eh? A ver. Se procede así. A ver, para mejor aquí pongo. Ah, ¿sabe qué? Acá. Vamos a hacer aquí. Vimos cuando. Para la variable cualitativa. No, para justamente este tipo de variable continua, discreta. ¿Cómo es su gráfico? Es el diagrama de bastones, ¿sí o no? Entonces, bueno, en este caso, ¿sabes qué? Hacemos el diagrama de bastones, mira, te pongo acá. Ahí se ve mejor. Te digo así. Hacemos un diagrama de bastones. Ya. Entonces, más o menos así, hago lo siguiente. Joder, ¿sabes qué? Mira, de 3 hasta 6, ya mira, hago lo siguiente, mira. Me interesa donde está el 4 que está entre 3 y 6 y el 11 que está entre 10 y 12. Entonces, mira, empiezo por acá, con el 3, mira. Y pongo 3, 4, 5, 6, luego 7, 8, 9, 10. Y luego más separado. Este para lo mejor. Es uno de cuáles. Me separa bien. Es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Ya, hasta ahí me interesa. 100. Pues, ¿sabes qué? Dime, hay 400 familias que tienen entre 3, 4, 5, 6 hijos. Pues, del 3 al 6, ¿cuántos datos hay? Aquí también. 3, 4, 5, 6. Son 4 datos, ¿sabes? Debes sumar 400. Pues, entonces, estos 400 tú los distribuyes de manera equitativa entre 4 valores. No, porque justamente acá hay 3, 4, 5, 6. 400 entre 4 datos sale 100. Ah, entonces cada altura será de 100. Entonces, mira, ahora lo siguiente, pongo la altura, mira. Ahí está. Ya. ¿Qué jóvenes? Arribita. Ya, mira. Entonces, por acá lo orden, mira. Ya. Pues, ¿sabe qué? Cada altura va a ser 100, mira, si tú aquí justamente le pones, mira, lo indico, mira, le pongo acá, mira, le pongo justamente 100 y 100, hace un tal de 400, ¿no? Cumple con estos jóvenes. Ahora le pregunto, de 7 a 9, esos son los valores, 7, 8, 9, hay 3 datos, total 150 familias, entonces 150 tú lo distribuyes en 3 datos. Si te cuentas de 3, sale 50 para cada uno. Ah, entonces, hace su diagrama de bastones cuya altura va a ser 50. Es más o menos así, mira. Entonces, pongo por acá, mira. Este por acá. Listo. O sea, deben sumar 30, ¿no? Como son 3, cada uno sería, no, pero deben sumar 150. Como son 3, cada uno sería 50, pues. Entonces, pongo por acá, altura 50, 50 y 50. Ahora, de 10 a 12 hay 30 datos, 30 familias. Valores 10, 11, 12. Entonces, el total de familias que son 30, lo divides en tres partes iguales. Ah, sale 10, bueno. Ah, entonces sería pues altura 10. Entonces, por acá, miren. Le pongo pues altura 10. Altura 10 y altura 10. Ahí está. O sea, como debes sumar 30, cada altura vale 10. Entonces aquí le pone 10. 10, 10 y 10. Ahora, ahora sí, ya puedes responder la pregunta. Dice, te pide el número de familias que tienen de 4 hasta 11 hijos. De 4 hasta 11 hijos, o sea, de 4 hasta 11 hijos, hasta acá. Ay. Más 100, más 50, más 50, más 50, más 10, más 10. ¿Cuánto es 100 más 100 más 100? Sería 300. 50 más 50 más 50 sería 150. Y más 10 más 10, más 20. ¿Sale cuánto? Ah, sale 470 familias. La B, la B. Pues. Marcamos la B. Ya. Bien, sería pues la solución para este problema. Pues. Bueno, jóvenes, ya estamos en término de la clase. Ahí nos quedamos. Y hay unos cuantos problemas que están quedando por ahí con lo que hemos hecho hoy día, jóvenes, y en la mañana. Ustedes tranquilamente lo pueden terminar. ¿Ya? Muchas gracias por repetir la atención. Ahí nos quedamos y nos reencontramos en la próxima clase. Así es, Luis Ángel. Cuando tiene variable discreta, el gráfico que se recomienda es diagrama de bastones. Se procede a repartir esa manera de forma equitativa. Así es. Muy bien. Ahí nos quedamos. Cuídense bastante, jueves. Hasta la próxima. Good.